hasta España. Ya teníamos ganas de presentar un nuevo grupo de categoría absolutamente internacional. Ellos son de Badalona, presentan su segundo álbum titulado De más será un otro día, mañana será otro día. A pesar del título en catalán, ellos cantan en inglés, en un perfecto inglés por parte de su cantante Alex Warner. Intuimos que extranjero. Con un estilo que va entre el progresivo español, de aires autóctonos, andalucistas y mediterráneos de los años 70, tipo música urbana, iceberg, kai, Guadalquivir, etcétera, etcétera, con un fuerte toque de los Camel de los años 70. Si The Watch se inspiraban en Genesis, aquí tenemos a los señores Pilos, que es como se llaman, absolutamente imbuidos en la magia de que los mejores Camel, de aquellos Snow Wars, Miras, Mo Madness, Rain Dances, etcétera, etcétera, liderados por el teclista Pito Costa. Maravilloso álbum y recomendado en el programa de hoy, Pilos. Esto se titula La Revifada. esas recomendaciones encarecidas del programa de hoy son los Badalona. Pidos. Una banda que igual nos recuerda al progresivo glorioso de los 70, español, como a los mejores Camel de la misma década. Liderados por el teclista, piano y programación Pito Costa, además de componer toda la música y arreglarla. Las letras pertenecen al cantante Alex Warner. Guitarra eléctrica Juanjo Verdú. Guitarra acústica Pubu King. Flauta y piccolo Kim Sawyer. Bajo Sergi Sala y batería Luis Ribalta. Líricos, románticos, introvertidos, majestuosos, con sonidos mediterráneos que nos recuerdan desde a Gothic a Premietta Forneria Marconi, pero siempre a Camel. Ellos son Pidos. Este corte se titula L7. Thank you. progresivo actual de nuestros días, por fortuna, todavía vivo, aunque sea en mínimas cantidades, y a punto de dar a las 7 de la tarde, empezamos nuestra segunda hora dedicada a una de las leyendas del progresivo español de los años 70. Nada más y nada menos que el guitarrista que fuera de Smash, luego en solitario, Gualberto. A propósito de la reedición en Phono Music de sus 4 LPs que hiciera en los años 70. Estos son A la vida, al dolor, año 1975, Vericuetos, 1976, Otros días, 1978, y Gualberto Agujetas, 1979. Innovador, hindú, flamenco, barroco, progresivo, sinfónico, único, uno de los guitarristas y compositores más creativos que haya dado la música popular española a todos los niveles, no solamente el rock progresivo. Gualberto. Escuchamos la canción de la primavera que abría ese primer álbum de Gualberto, A la vida, al dolor, en el año 75. De King Crimson, no solamente en la voz, sino también en el violín, como escucharemos más adelante. Art Wall, la violinista. Y Todd Purcell, el cantante, eran norteamericanos. El mismo Gualberto se trajo de Estados Unidos, ya que tras de separarse Smash, el Gualberto se fue como 2 o 3 años como músico de sesión a los Estados Unidos. De allí se trajo a estos 2 músicos y formó esta primera banda. Colaboraría Willy Rodríguez de Trujillo a la batería, o Carlos Cárcamo del grupo Granada a la flauta, además de Enrique Morente en algún tema al cante. Si escuchábamos la canción de la primavera, Spring Song, escuchamos la canción del agua, Water Song. A la vida, al dolor, 1975, Gualberto. Dice Gualberto a propósito de Todd Purcell: Todd tenía una voz privilegiada, como no había nadie aquí. Su influencia grande en la música era el country, tipo balada. Yo fui metiéndolo en el rock, porque en América los ambientes country y rock no se mezclaban, aunque ya salía el country rock. Todd decía que mi voz era, cuando canturreaba, como la de George Roger McGuinn de los Beards. Preguntan en una entrevista que apareció en la revista Zona de Obras, dedicada a los años 70, hecha por Luis Clemente. cantante venía del country y el violinista de la clásica. Sí, Art Wall venía de una clásica con influencias de jazz y otras cosas, con buen gusto, muy trabajador y podía improvisar. Le gustaba el flamenco, con locura. Hizo una cosa que al cabo de los años la vi muy, muy lógica. Yo le enseñé los fundamentos de la soleá, la seguirilla, las bulerías, las alegrías. Pero cuando llegó a Sevilla para tocar, tomó clases de baile. Decía que tocaría mucho mejor si conocía a fondo el ritmo. De sonidos con clásica, con barroco, con progresivo de la época, con psicodelia, harán que se emparente la música de Gualberto a otros grandes del progresivo italiano, como Leorni, por ejemplo. El batería, el también americano, pero nacido en Sevilla, Willy Rodríguez, que se suicidó, y Art Wall, el violinista, que murió en accidente de tráfico. seguimos en su primer álbum, ahora con uno de esos temas clásicos de aquel A la vida al dolor, titulado Prisioneros, y en el que estaba la voz del cantador Enrique Morente. Free. de esos temas clásicos en ese primer álbum de Gualberto, Tarantos para Jimi Hendrix. Un título que definía muy bien el estilo de Gualberto. Psicodelia, flamenco, progresivo, música barroca, música hindú, tenía todo que ver mucho en el estilo inconfundible de Gualberto. Con el segundo álbum de Gualberto, Vericuetos. Tal vez, y opinión personal, su mejor álbum, por lo menos el más progresivo sinfónico en la carrera del artista. Contando con Gualberto a las guitarras y sitar, Antonio Díaz al bajo, Marcos Montero a los teclados, teclista que luego sería de Imán Califato Independiente. Azur Wall repite al violín y viola. Tico balanza la batería. Año 76, Vericuetos, escuchamos Luz de Invierno. le decía Luis Clemente en aquella entrevista para Zona de Obras a Alberto, en Vericuetos ya entró Marcos Mantero, que dio otro sonido. Dice Alberto, unía más la cosa sinfónica por los sonidos sintetizados. Yo hablo de sinfónico en el término literal, pero cuando se habla de rock sinfónico se habla más de síntesis. Ese disco tenía las dos cosas, una estructura muy clásica a nivel de escritura y el teclado de Marcos, que le dio el sonido típico de la época. En el primer disco hay más flamenco, está Morente, en Prisioneros y Terraplén, que es una soleada cositar. Hay una mezcla curiosa entre Waterson, donde hago finger picking, la mano derecha de la guitarra de country. Sin embargo, las armonías eran de clásica, la cantaba todo de una manera magistral. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, de aquellos conciertos? Muy buenos recuerdos. En directo enlazábamos con la época de Smash, porque los solos que hacíamos eran cada vez diferentes, más largos que los del disco, y a la gente salía encantada. Era la época. Vericuetos, y ahora con el tema Continuando el diálogo. ¿Qué recuerdos tienes de aquella época, de aquellos conciertos? Muy buenos recuerdos, eso ya lo hemos dicho. ¿Qué grupo español era tu favorito? Le preguntan a Gualberto. El de mi amigo Jesús de la Rosa, o sea, Triana. Por aquí mismo paseábamos con dos amigos, él y yo. Kelly también era muy buen amigo y cuando iba a Madrid me quedaba siempre con ellos. Triana me gustaba mucho, pero Imán me tiraba también porque era más afín a lo que yo hacía. Compartíamos el teclista, Marcos Mantero. Teníamos muchas cosas en común y en el libro que hiciste nos pones juntos, pero yo era más flamenco y mientras ellos iban más por Yes, y a mí me gustaba más entre Pink Floyd y Jimi Hendrix Green. El sonido del grupo Granada también tenía contacto con el tuyo. Sí, además Carlos Cárcamo grabó conmigo la flauta. También me gustaban Goma y Tilbury. Hacíamos gente que estábamos haciendo con matices, lo mismo. Hablamos con esa época, pero antes estaba Smash, que anunciábamos un poco lo que iba a venir después. Después de esto llegarían a Alameda, Medina Zara, etc. Pero esto ya fue posteriormente. ¿Se ha puesto en su sitio Smash con las reediciones en CD o hay mucha gente que lo mitifica sin haberlos escuchado? No creo que esté en su sitio porque Smash era un grupo en directo, éramos muy anárquicos. Los discos los hicimos a la primera, sin elaborar, pero en directo dábamos más de sí. Había una gran confianza entre los músicos y un disfrute tan grande en el escenario que reinventábamos la música. Estábamos descubriendo el mundo. We'll be right back. vamos con una de sus grandes obras, quizá su mejor obra, Vericuetos, del año 76, y ahora con el tema Corre, vuela, que te pillo, Gualberto, especial segunda hora. Le preguntaba a Luis Clemente, a Gualberto, ¿a qué te viene, qué se te viene a la mente cuando ahora escuchas A la vida, al dolor y Vericuetos? Que las cosas cambian mucho. Antes la guitarra salía por los amplificadores potentes Marshall y ahora son más pequeños y sofisticados, y con un micro sale a través del equipo de sonido, cuando no son módulos con válvulas. El sonido que se me viene a la mente era maravilloso. Mi guitarra me daba la espalda, era tronador, un sonido fuerte con música muy sofisticada. Ahora para escuchar ese sonido tienes que irte al heavy, con menos armonía y más distorsión. Yo ese sonido ahora ya no lo encuentro. El teclista Marcos Mantero sacaría de este disco el embrión para su futuro grupo llamado Imán Califato Independiente, con los que grabara dos maravillosos álbumes para CBS en los años 70, finales de los 70. Primero titulado Imán Califato Independiente, el segundo Camino del Águila.